Nosotros tenemos una ley de semillas que permite el derecho de obtentor, ¿no? Esto es una ley vieja y es una ley del 73. El derecho de obtentor es como el derecho de propiedad sobre las semillas. Pero sin embargo esa ley lo que también establece es el derecho universal de los productores de que una vez que compran una semilla, la siembran y luego al cosecharla pueden guardar semillas para sus siguientes años de siembra y cosecha. El proyecto de modificación de ley viene por ese derecho. Lo que pretenden las multinacionales es que cada vez que el productor se guarda semillas, vuelva a pagar, o sea, desaparecería o se limitaría el derecho de uso propio. Y bueno, eso por ley no se puede hacer, entonces lo tienen que modificar. En algunos países del mundo eso ya está establecido. Entonces viene siendo un requerimiento de las empresas semilleras y ahora que están cada vez más concentradas de las multinacionales, por avanzar con un proyecto que les permita cobrar ese regalía extendida, se llama. A partir de 2000 empezó con fuerza y en el 2012 hubo un nuevo intento fuerte y por eso ahora terminaron presentándose unos cuantos proyectos, que en general, salvo uno, todos avanzaban sobre el derecho de uso propio, con diferencias en tanto para qué productores se limitaría, ¿no? O qué productores estarían exceptuados. Eso por un lado. Entonces, bueno, nosotros en la facultad, por suerte, somos unos cuantos que pensamos que la semilla no debería tener derecho de uso, digamos, ¿no? Ni derecho de propiedad. Por lo tanto, menos queremos que se limite el derecho de uso propio. Entonces, bueno, lo venimos debatiendo desde hace mucho tiempo, sobre todo quienes estamos en contra del avance del agronegocio y que pensamos que claramente es posible construir un modelo de producción soberana de alimentos. Nora, discúlpame, sí. ¿Son muchos y muchas ahí en la facultad que piensan eso? Bueno, no, no somos tantos como deberíamos. Esa cuestión del debate es un debate que está y atraviesa la facultad, digamos, ¿no? No todos estamos en contra del agronegocio, en tanto modelo que es extractivista, que intoxica, que genera ganancias para algunos pocos, que deja productores afuera. Eso es un tema que está en disputa. Digamos, el agronegocio versus modelo agroecológico es una disputa permanente, ¿no? Claro. Pero bueno, tampoco somos tan pocos, ¿eh? Tienen ahí una forma de organización en la que se juntan ahí en la facultad a discutir estos temas. Mira, sí. Primero las agrupaciones que existen dan su debate. Algunas más, otras menos. Y nosotros el año pasado hicimos una presentación como un grupo autoorganizado de docentes, estudiantes y graduados. Presentamos una nota con unas cuantas firmas en noviembre del año pasado al Consejo Directivo pidiendo que rechace las propuestas, o sea, estos proyectos de modificación. A partir de ahí hicimos algunas actividades y por suerte el Consejo Directivo tomó la iniciativa, eso fue muy bueno, y armaron para este año un debate abierto, que estuvo muy interesante, que fue muy, muy concurrido, fue como una sesión extraordinaria del Consejo Directivo, y ahí trajeron desde los dos bloques políticos que forman parte del Consejo Directivo, invitados. Y bueno, producto de eso hubo una primera reunión y después quedaron en comisión para analizar algún texto común y salió esta declaración que ayer dimos a conocer. Que no, lamentablemente no se difundió mucho, por eso nosotros nos pareció importante salir con esa gacetilla de prensa, porque entendemos que puede ser como un puntapié para que otras instituciones también se pronuncien. Nora, sí, lo importante, ¿no?, de visibilizar esto, de visibilizar la lucha que dieron también al interno de la facultad, porque como hemos estado hablando en las distintas veces que hemos hablado sobre esta modificación, la modificación de la ley de semilla no es algo que afecta nada más a el agro o a los productores, sino que es la base de casi toda, la gran parte de la industria alimenticia del país, y la afecta directamente a la posibilidad de pensar una soberanía alimentaria. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo se toma sí, desde esa amplitud, o se puede discutir esa amplitud también en la facultad? ¿Se pudo discutir, digamos, con les estudiantes esta idea de la soberanía alimentaria? Sí, esa es una base para esta discusión. Por un lado, nosotros, luego de esta presentación de la nota, nos constituimos como asamblea. Y nos llamamos Asamblea Semillas Libres. Ese es un espacio abierto de debate que nos juntamos una vez por mes o más seguido, depende, y estamos organizando espacios de debate. Y claramente la semilla para nosotros es algo que nos importa en tanto consumidores, no solo como productores. La semilla para Argentina, además de ser vital para el alimento en el mundo, para cualquier ser humano, es vital controlar la semilla para tener soberanía alimentaria. En Argentina, además, el modelo productivo avanzó muchísimo porque Argentina vende granos, ¿no? Entonces, para el mundo, Argentina es un gran consumidor de insumos para el agro, para el agronegocio. Argentina le genera muchas ganancias al agronegocio, pero esas ganancias solamente van a las empresas, ¿no? Entonces hay como dos planos. Por un lado, que es necesario organizarse y debatir para generar un modelo diferente, ¿no? Y dentro de eso, empezar a pensar entre todos si es necesario cambiar la ley. Habrá que cambiarla en un proceso de debate amplio, con productores, con trabajadores rurales, con técnicos, con consumidores, para ver qué ley necesitamos para un proyecto soberano de alimentos. Nora, lograron, como ya venimos hablando, que la facultad se posicione en contra. No, me imagino que no se quedan conformes solo con esto. ¿Van a seguir haciendo actividades desde esta Asamblea de Semillas Libres? ¿Es solo para estudiantes o para graduados de la facultad? ¿Cómo es se puede uno acercar a participar? Sí, qué bueno esa pregunta. En realidad nosotros primero nos pensamos como facultad. Y después, cuando nos pusimos en nombre Asamblea Semillas Libres, ya empezamos a pensarnos como abierta, o sea que puede venir cualquier vecino, no importa que sea del ámbito universitario, es abierto. No estamos teniendo asambleas muy numerosas, pero sí en algunas actividades ha participado mucha gente. Y bueno, la declaración creo que fue muy importante porque marca los puntos centrales que hay que... por las cuales hay que oponerse, ¿no?, a los proyectos de ley. Sin embargo, la declaración plantea que es necesario la modificación de la ley. Nosotros entendemos que para decir, como les decía hace un ratito, que para decir que la ley hay que modificarla, primero hay que debatir qué proyecto productivo queremos, qué modelo productivo queremos, y a partir de ahí diseñar una ley de semillas, que existen leyes de semillas muy buenas en el sentido de proteger a la semilla, como por ejemplo la ley de semillas de Venezuela, establece la categoría de semilla libre. Y es muy interesante pensar y reflexionar, tomarla como modelo, porque esa semilla libre es definida como la semilla campesina, indígena, afrodescendiente y toda la semilla que haya sido desarrollada por el Estado. Y no solo la semilla, sino el conocimiento asociado a la semilla se considera que no puede ser sometida a ningún registro de propiedad ni derecho de obtentor. Entonces consagra una semilla libre que, y garantiza el Estado semilla de circulación libre. En Argentina, sin reformar la ley, o sea, con la ley vigente, hoy las empresas dominan el mercado de semillas, de la gran mayoría de las semillas del agro argentino, por lo menos. Entonces sería importante que si vamos a modificar la ley, pensemos en hacer una ley progresiva y no regresiva. O sea, que habría que modificarla de un modo diametralmente opuesto al que propone Monsanto. Claro. Pero bueno, están todos invitados a participar en la asamblea. Próxima asamblea de Semillas Libres, el 21, martes 21 de mayo. Exacto. A las 14 horas, ¿no? Sí. Nos juntamos en el Jardín de la Memoria generalmente, si el tiempo no lo permite, en el hall de la entrada de la facultad. Nora, te agradecemos este tiempo que te tomaste para comentarnos este debate, esta lucha que están dando también dentro de la facultad y para que poder problematizar sobre esto de qué modelo productivo y que también da qué modelo de alimentación estamos pensando y que queremos construir. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por difundir, porque nosotros creemos que quien domina la semilla domina la vida, entonces tenemos que trabajar y seguir luchando para que no sean las empresas las que dominen la semilla, sino que sea el pueblo el que sea el guardián de sus semillas.